tantos problemas que existen en el mundo donde vivimos tú y yo. Parece que la maldad se ha esparcido como aguas de la mar. Pero existe un pueblo que a pesar de la presión no se detiene, no, sigue orando, porque su confianza está puesta en el Rey de Reyes, Cristo Jesús. Somos nación santa, pueblo escogido para vencer, y en el nombre de Jesús el diablo tiene que correr. La chequina de Jehová está arropando este lugar, el pueblo sigue orando, la victoria está cerca, los cielos están abiertos, descendió la bendición.